Sección 53 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La jaula de los leones, parte 2. Detrás de la reja del locutorio donde introdujeron a Andrea, apercibió este, con ojos dilatados por una ávida curiosidad, el semblante sombrío e inteligente de Bertuccio, que miraba con dolorosa admiración, observando cuidadosamente las rejas, las puertas con cerrojos y la sombra que se movía detrás de las barras dobles y robustas. ¡Ah! Dijo Andrea, comprimido el corazón. «Buenos días, Benedetto», dijo Bertuccio con voz profunda y sonora. «¡Vos! ¡Vos!», continuó el joven mirando espantado alrededor. «¿Me conoces?», dijo Bertuccio. «¡Joven desgraciado!». «¡Silencio! ¡Silencio!», respondió Andrea, que sabía la finura de oído de aquellas paredes. «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No habléis tan alto!». «Tú desearás hablar conmigo a solas, ¿es verdad?», dijo Bertuccio. «¡Sí, sí!», respondió Andrea. «Está bien». Y Bertuccio, metiendo la mano en el bolsillo, hizo señas al carcelero que se veía al través de la reja. «Leed», le dijo. «¿Qué es eso?», preguntó Andrea. «La orden de conducirte a un cuarto separado, donde vivirás y te dejarán tener comunicación conmigo». «¡Oh!», dijo Andrea rebosando de alegría. Y de pronto, reflexionando, dijo para sí. «Todavía el protector desconocido no me olvida. ¡Oh! El secreto es lo que ante todo desean, puesto que quieren que hablen un cuarto solo. Los entiendo ya. Mi protector es el que ha enviado a Bertuccio». El carcelero habló un momento con un superior. Abrió las rejas y condujo a un cuarto del primer piso que daba al patio a Andrea, que estaba loco de gozo. La habitación estaba blanqueada según es costumbre en las cárceles. Tenía un aspecto de alegría que pareció se reflejaba en el preso. Una estufa, una cama, una silla y una mesa formaban el suntuoso conjunto de sus muebles. Bertuccio se sentó en la silla. Andrea se echó sobre la cama y el carcelero se retiró. «Veamos», dijo el mayordomo, «lo que tienes que decirme». «¿Y vos?», respondió Andrea. «Pero habla primero». «¡Oh, no! Os toca a vos, puesto que venís a visitarme». «Pues bien, sea. Has continuado el curso de tus crímenes. Has robado y asesinado». «Bueno, si para decirme eso me habéis mandado poner en un cuarto solo, tanto valía que nos hubieseis incomodado. Esas cosas las sé. Hay otras que ignoro. Hablemos de ellas si gustáis. ¿Quién os ha enviado?». «Oh, muy ligero andáis, señor Benedetto». «No es verdad. Derecho al asunto. Pero excusemos palabras inútiles. ¿Quién os envía?». «Nadie». «¿Cómo sabéis que estaba preso?». «Hace mucho que te he reconocido en el elegante insolente que paseaba con tanta gracia a caballo en los Campos Elíseos». «¿Los Campos Elíseos? Pasamos los dos, como se dice, jugando a las tenazas. ¿Los Campos Elíseos? Va, dejaos de eso y hablemos un poco de mi padre, ¿no creéis?». «Que soy yo, pues». «¿Vos, buen hombre? ¿Vos sois mi padre adoptivo? Pero no pienso que seáis vos quien ha dispuesto en mi favor de 100.000 francos que he devorado en 4 o 5 meses. No sos vos el que me ha forjado un padre italiano innoble, ni el que me ha presentado en el mundo y convidado a cierta comida Nanteuil, en la que estaba reunida la mejor sociedad de París, y cierto procurador del rey, cuya amistad he hecho mal en no cultivar, pues me sería muy útil en este momento. Ni sois vos, por último, el que me afianzó en 2 millones cuando me sucedió el accidente fatal, aquel descubrimiento. Vamos, hablad, apresable corzo, hablad». «¿Qué queréis que diga?». «Yo os ayudaré. Hablabais de los Campos Elíseos hace un momento, mi digno padre postizo». «¿Y bien?». «Oh, allí, en los Campos Elíseos hay un caballero muy rico, muy rico». «En cuya casa es robado y asesinado, ¿es verdad?». «Creo que sí». el señor conde de Montecristo? Vos la habéis nombrado, como dice Racine. Gracias a Dios que habéis llegado al asunto. Vamos a ver. Debo arrojarme en sus brazos, estrecharle contra mi corazón y exclamar, padre mío, como dice Monsieur Pichorecourt. No nos chanceemos, respondió Bertuccio con mucha gravedad. Y cuidado que semejante nombre se pronuncie jamás por tu boca como te has atrevido a hacerlo. ¡Bah! Dijo Andrea, algo desconcertado por la solemnidad de la de ademán de Bertuccio. ¿Por qué no? Porque el que lleva ese nombre es demasiado favorecido del cielo para ser padre de un miserable como tú. ¡Oh, eso es hablar! Que podrá tener mucho efecto si no andas con cuidado. ¡Amenazas! No las temo. Diré... ¿Crees que tratas con pigmeos de tu especie? Dijo Bertuccio con un tono tan tranquilo y con una mirada tan firme y segura que le agitó hasta el fondo de sus entrañas. ¿Piensas que tratas con antiguos malvados compañeros de presidio o con antiguos imbéciles del gran mundo? Benedetto, estás bajo el poder de una mano terrible que puede, según tus acciones, convertirse en protectora. Aprovéchate. No juegues con el rayo que se desvía por un instante, pero que volverá a lanzar si haces la menor demostración para detenerlo en su libre movimiento. ¡Mi padre! ¡Yo quiero saber quién es mi padre! Dijo con obstinación. ¡Pereceré si es necesario, pero lo sabré! ¿Qué me importa el escándalo? ¡Riquezas, honor, reclamos! Como dice el periodista, el señor Duchamp. Pero vosotros, desde el gran mundo, siempre tenéis algo que perder con el escándalo, a pesar de vuestros millones y vuestros escudos de armas. ¡Ea! Yo quiero saber quién es mi padre. He venido para decírtelo. ¡Ah! Exclamó Benedetto, rebosando alegría. En aquel momento se abrió la puerta. Presentóse el carcelero y, dirigiéndose a Bertuccio, le dijo: «Excusadme, caballero. El juez de instrucción me espera al reo». —¡Y el final de mi interrogatorio! —dijo Andrea. —¡Lleves el diablo al importuno! —Volveré mañana —le dijo Bertuccio. —¡Bien! —respondió Andrea. —Señores gendarmes, estoy a vuestra disposición. —¡Ah, mi apresable amigo! Dejad algún dinero al alcaide para que me den lo que necesite. —Lo haré —dijo Bertuccio. Andrea le alargó la mano. Bertuccio metió la suya en el bolsillo e hizo solamente sonar algunas monedas. —Eso es lo que quería decir —dijo Andrea, procurando imitar una sonrisa. Pero muy pronto quedó subyugado por la extraña impasibilidad de Bertuccio. —¡Me habré engañado! —se dijo al subir en el carruaje largo y enrejado construido para este objeto, al que han dado el apodo de cesta de ensalada. —¡Y ya nos veremos! ¡Hola! ¡Hasta mañana! Añadió volviéndose a Bertuccio. Hasta mañana, respondió el mayordomo. Fin de la sección 53.